Aquí comienza Conversaciones Incómodas. Buen día, aquí te doy la bienvenida cuando son las 11:07 minutos a Conversaciones Incómodas. Aquí estamos arrancando el martes, que todavía parece lunes, pero parece también un viernes, porque bueno, cuesta arrancar esta semana radial, esta última semana en la cual vamos a estar al aire para retomar nuevamente. Bueno, todavía no tenemos fecha. Hoy estamos acá en Conversaciones Incómodas y agárrate que se viene el ajuste. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y ya te largamos la temática para el día de hoy. ¿Te gusta el trabajo que haces? ¿Lo disfrutás? Para todas aquellas personas que lograron hacer de su trabajo una vida feliz, un momento pleno, un momento de disfrute. Y para todos aquellos que no lo han logrado todavía, podés llamar y dejar tu comentario acá, Conversaciones Incómodas, al 3548-438541. Y nos vamos al podcast. Ignorancia por parte de ustedes, porque de nuestra parte nosotros sabremos restaurar lo que es ese cúmulo de verdades que lo invaden a diario y usted no le encuentra respuesta. Y acá sí le va a encontrar la respuesta. Perdón, ¿se puede decir pijo? ¿Cómo? Por el momento no. Y hoy el tema que nos convoca, que nos reúne, que nos aglutina aquí entre todos, vaya qué tema el de hoy, ¿eh? ¿Quién inventó el trabajo? ¿Por qué trabajamos? Claro. Yo sé quién inventó el laburo. Es un hijo de puta. ¡Arrancó con todo! ¡Laburamos! ¿Para qué mierda laburamos? Si podemos conseguir la plata sin laburar. ¿Y cómo sería? A ver. Casino, quinela, timba, mina, puta. Fíjense qué interesante, ¿no? Acá el sendero que ha tomado. ¿Vos acá escuchaste la palabra labura ahí? No. ¿Ves? Estamos mejor sin eso. Claro, acá lo que estaría planteando acá el panelista calificado es que justamente estamos, como que estamos siendo esclavizados por algo que no nos hace falta ser esclavizados. O sea, porque se nos ha inculcado que hay que, para vivir hay que trabajar. Exactamente. La serie de ejemplos que ha dado, riquísimos, por otra parte, de que no hace falta laburar para vivir. Aparte, hay algo que está mal diseñado en la historia de la humanidad entera, o desde que empezaron a ver AFJP. Opa. O el Epa. Tema de la jubilación, de jubilarse a determinada edad. Lo vi a señor que está en la tercera edad y me acordé. ¿Por qué en un momento cuando sos grande tenés que dejar de trabajar y empezar a descansar? Tendría que ser al revés. Los jóvenes tienen que estar descansados porque son el futuro. Claro. Y la gente que ya está por despedirse de acá tiene que empezar a mover la polvareda. Porque nosotros somos el futuro. Nosotros tenemos que estar descansados para tener vigor. Para el día de mañana trabajar. Yo voy a tu almacén o a tu carnicería, tío. Dame 2 kilos de osobuco, dame medio kilo de tripa gorda, dame que tú ya seas un puchero, y yo te cambio ese por la limpieza de tu heladero, de tu. tu negocio. ¿Entendés? No hace falta ir con plata. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que trabajar para conseguir la plata, para poder ir y conseguir su alimento. Antes uno se criaba su vaca, su chivo, ahí otro de tomate, una manzana, una naranja, y no hacía falta ir a la te levantaba a la mañana, le daba un poco de yuyo a la vaca, un poco de regaba un poco de agua ahí al tomate y comer ese tomate. Y no hace falta trabajar, no hace falta ir y marcar una tarjeta. Es verdad. Ropa de trabajo, zapato de trabajo, casco. No hay que trabajar, no hay que, se puede vivir de mil maneras, se puede vivir de la caza y de la pesca. Muy bien. Aparte desde que se inventó la ART, ¿eso qué quiere decir? Que trabajar es peligroso. Claro. Porque vos vas al laburo y te arriesgás. ¿A qué? Al colectivo, a que se caiga un árbol. Si vos estás en tu casa viendo por ejemplo la televisión, una película, un DVD, no te pasa eso, no corres riesgos. No te enguisás, no te agarras hernia de disco, no te quebra un brazo, una pata. Y está en tu casa tranquilo, pero... Por ejemplo, en las cadenas de comida rápida, el que más trabaja, ¿qué hacen? Lo castigan poniéndolo en un cuadro. Dicen, mirá cómo te voy a someter para que todo el mundo vea la cara que tenés. O sea, no salen bien, pobre gente. O sea, dice, este es el que mejor trabaja, mirá cómo son los que trabajan mal. Claro, imagínate vos, estamos viendo la cara del que mejor trabaja, que supuestamente se lo ha premiado, imagínense la cara de los que no nos muestran, claro. Lo que debe ser. Claro, debe no ser trabaja, especies pobrecito. De zombies o monstruos directamente, sin exagerado. Forma alguna, ¿no? Ahora, volviendo al tema que le había planteado él, que me parece correcto, usted, por ejemplo, ¿trabaja a esta altura? ¿Vos soy te jubilado? Jubilado. Sos un hijo de puta. Pero nunca laburé. A esta altura te tendrías que estar rompiendo el lomo y bien roto para que el joven, que es la nueva generación que viene abajo, tenga un futuro mejor. Y lo que haces es una vida entregada a la bebida, a las mujeres y al juego, y no haces nada por la nueva generación. ¿Vos querés que labure para que el Colorado se haga la paz? Yo ya no laburé. No me gusta no laburar dos veces. La humanidad en general no se hizo cargo del trabajador, porque vos fíjate que recién la marcha peronista es el primer indicio, el primer registro de un trabajador, porque dice, Perón, sos el primer trabajador. Antes de 45, ¿qué pasó? No había ninguno. El trabajo de salud. Yo conozco un montón de gente que trabajando... Trabajan los giles, nosotros nos vamos de puta. Qué lindo también, como si se puede tomar como mensaje, ¿no? Lo que está diciendo él. ¿Alguien tiene algo más para agregar? Si no, ya iremos sacando nuestras conclusiones de que el trabajo, en lo posible, habría que esquivarlo, no es algo necesario, se puede vivir otra forma, como las enumeró aquí nuestro panelista calificado, y si alguien labure, que sea gente como él. Lo demás, la generación joven a la cual yo me acoplo, tendríamos que tener un mejor pasar sin trabajar. Esta ha sido otra entrega de esto denominado Hablemos Sin Saber. Hasta el próximo encuentro. ¡Es muy bueno! I don't know. Escuchábamos Elvis Presley haciendo It's Burning en la mañana de Conversaciones Incómodas. Y aquí estamos realizando nuestro trabajo con mucho placer y con mucha alegría, aunque bueno, estamos un poquito cansados a esta altura del año, pero no por eso dejamos de disfrutarlo. Y la pregunta del día de hoy, ¿te gusta el trabajo que realizás? ¿Lo disfrutás? Si tuvieses que hacer otro trabajo, ¿cuál otra alternativa tendrías? Las oportunidades para todos no son siempre las mismas, por eso es que indagamos y nos gusta saber lo que pensás. Dejanos tu comentario al 3548-438541 y ya están llegando los primeros mensajitos. El tesoro de los inocentes por el Indio Solari y esta temática del trabajo que a veces algunos los puede agobiar. Es muy feo trabajar de algo que no nos gusta. Por supuesto, cumplir un horario, realizar una rutina todos los días y ni te cuento si te negrean. Algunos mensajitos. Ya no me gusta tanto mi trabajo y tengo muchas alternativas, pero es lo que tengo armado. Podría ser artesano, electricista, plomero, albañil, encuadernador, pintor. Y otras en las que no me destaco, pero me defiendo, como la música o la pintura. Hola, Pao. Sí, me gusta mi trabajo. La alternativa es cualquiera que requiera creatividad. Y tenemos una invitación desde la Nogalera de Villa Yardino, una masterclass que se va a tratar de la biomecánica del tango. Investigaremos los orígenes de tu movimiento en la Nogalera, en Villa Yardino, San Martín 357. Esto se va a realizar todos los martes a partir de las 18:30 horas hasta las 21 horas. El profesor es Alan Bruce. Está abierto para todos los niveles de aprendizaje. Podés reservar tu lugar a el WhatsApp. Aquí hay un número. Bueno, es un número un poco internacional de otro país, pero no se asusten. El señor vive acá, en Argentina, y va a realizar esta masterclass de biomecánica del tango. Podés inscribirte al número 33-7691-29569 en la Nogalera. Esta clase se va a realizar los días martes. Y nos vamos a la música. Hoy estamos reproduciendo temas, canciones de los años 50, 60. We'll be right back. Hoy estamos con la temática del trabajo, del laburo. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta tu laburo? ¿Pudiste en tu vida, bueno, hacer lo que te gusta, realizarte profesionalmente en tu laburo y ganar plata con lo que te gusta? Y acá nos dicen, sí, me encanta lo que hago, con el plus de que al disfrutar tu actividad ya dejas de considerarlo un trabajo. Es tiempo dedicado al disfrute diario de tu actividad, de poder elegir otra actividad artística, músico y específicamente guitarrista. Y para algunos hay que hacer Loki, ¿eh? Loki, Loki, venga. A nivel laboral en el Valle de Punilla no hay muchas oportunidades, más que, bueno, ahora se viene la temporada y todo el mundo está desesperado para conseguir algún laburo en algún bar, en los hoteles. Es lo que hay, no hay muchas posibilidades y lamentablemente pagan dos mangos. Así que si no tenés tu trabajo independiente, si no sos un emprendedor, un artesano quizás, y tenés tu actividad independiente, tu manualidad para poder salir a vender, o tu, no sé, cuestiones gastronómicas también a las cuales apela la gente, estás medio en el horno. Audios y mensajitos estoy recibiendo hasta las 12 del mediodía, que te voy a estar acompañando acá en Conversaciones Incómodas al 3548-438541. Oh,

Y qué calorcito que estamos teniendo a las 11:39, pero ya desde la mañana temprano estaba súper caluroso. Tenemos los datos del tiempo por el Observatorio de Córdoba. Cielo algo nublado, temperatura 32 grados, un viento del noroeste que va a 8 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Se esperan tormentas para hoy. Fenómenos meteorológicos con alerta amarilla para el tiempo de hoy. Parece que se viene el agua. Y hoy hablamos del trabajo, hablamos del laburo, lo difícil que está para algunas personas conseguir laburo en un tiempo como en el que estamos viviendo y sobre todo los sueldos que pagan trabajadores, que tienen que trabajar más de 12 horas en negro y, bueno, a la hora pagan muchísimo, muy, muy, muy poquito, ¿no? Bueno, como decíamos, las oportunidades no son para todo el mundo, así que, bueno, hay que arremangarse. Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Te gusta hacer tu trabajo? ¿Disfrutás a pleno tu trabajo? Y si no, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Cómo te gustaría ganarte la vida? Gente que nos está escuchando por internet, subite a nuestra página radiopanamericana.com.ar y ahí cliqueás en el vivo y ahí podés escuchar la radio a través de internet. Un abrazo a todos los que se están prendiendo con los comentarios, nos dejan sus comentarios cada día. Minutos de la mañana. Estamos casi llegando al final, en el estribo final del programa, cuando faltan 15 minutos para el mediodía. Estamos escuchando algunos temas que bailaban nuestros abuelos por allí, por el 50, por el 60. Escuchamos a Nancy Sinatra. Yeah.

you're doing to me. This empty is not for free. This OPC is killing me. So desperately I'll sing the other love. Shove it off, so raging pain and pain and fear itself. And I can't keep these feelings on the shelf. I've tried, well, no doubt I lied. To be frank, just suicide. But I got too much pride inside. You hide or slide. I'll do as I'll decide and let it ride until I've died. And only then shall I abide. This try to catch a little tunes. I'll hit them in a ditties. I wanna bust all your balloons. I wanna burn all of your cities to the ground. I found I will not mess around unless I play. Then hey, I will go all day. Hear what I say, I have a prayer to pray. That's really all this was. When I'm feeling stuck in need of a god, don't rely on love because I'm hungry. Hablamos del trabajo y hablamos del trabajo precarizado aquí en la Argentina. Hace tiempo que se viene advirtiendo un inédito y paradójico fenómeno en el mercado laboral. Se crea trabajo, pero es precario o de baja calidad. La cifra de trabajadores no registrados, es decir, aquellos que tienen un empleador pero que no cumple con las cargas sociales asociadas al trabajo, alcanza, según las últimas estadísticas oficiales, al 35,5% de los asalariados. Una clara señal de que el mapa del trabajo actual presenta una nueva configuración y, en efecto, desafíos medulares para todos los sectores que lo componen. Bueno, y hay miles de motivos, ¿no? Por lo cual se presenta esta tendencia, esta situación que tiene que ver con las consecuencias del derrotero macroeconómico del país, que no muestra señales de estabilización en un corto plazo, pero también no solamente en Argentina, sino en el devenir del trabajo a nivel global, está asignado por la irrupción de las tecnologías de la información, que han configurado una nueva forma de establecer las relaciones laborales. A tal punto que, según los expertos, la tradicional categoría del empleo no registrado, en realidad este trabajo es el trabajo negro, ¿no?, del que estábamos hablando, ya no alcanza para describir esta informalidad laboral, dado que el crecimiento del cuentapropismo de los trabajos independientes, la figura también que se mete aquí es la figura del monotributo, en un contexto de estanflación, la estanflación que estamos viviendo, la pérdida del poder adquisitivo, que también constituyen formas precarias, no solamente por la falta de derechos asociados al trabajo, sino también porque el ajuste se termina dando por el lado de los ingresos en el sector más vulnerable en nuestro país, sobre todo. Escuchamos ahora a Elvis Presley haciendo Jailhouse Rock. Everybody in old sailcloth. going blowing on the slide trombone. The drummer bought from Illinois with crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows everybody. We'll dance to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows everybody. Y en cuanto al desempleo, el último dato informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indicó que durante el 2022 disminuyó 0,7 puntos porcentuales respecto del 2021, mientras que la tasa de empleo pasó de 44,2% a 44,6%, un aumento de tan solo 4 puntos porcentuales. Se trata de cifras relativas si se toma en cuenta el fenómeno del trabajo precario y las proyecciones en materia de evolución de los salarios que siguen perdiendo contra la inflación. Tenemos un mensaje. Aquí nos dicen sobre el trabajo. Es complicado. Lo cierto es que está bien mi trabajo y voy aprendiendo mucho. Pero trabajar con la madre no es algo que se busque para la vida. Ojalá sea solo un momento y volver a las voces que están ahí y quieren ser escuchadas. Bueno, acá tenemos una opinión, un comentario de alguien que trabaja con la familia, según se puede entender. Este es el latido que nos acompaña todos los días en el programa, el latido del cuore. Los voy dejando con los The Doors haciendo Soul Kitchen. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11 por acá por Radio Panamericana. No te pierdas y agárrate que se viene el agua. Sandy? Tell me about it, Stud.